Sí, estamos al tanto. ¿Tiene alguna opinión sobre este tema? Sí, por supuesto. Nosotros, Centro de Veteranos, como miembros de la Confederación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, tenemos una opinión formada con respecto a lo que es la firma del convenio y la falta del tratamiento de la parte específica de la soberanía. Creemos que hay una... que tenemos que llegar a la solución del conflicto por la vía pacífica, eso no nos cabe duda, por lo menos en lo personal, pero la firma de un convenio a cualquier costo no sirve. Si no está planteado bien claro el tema de soberanía, es un convenio que le sirve a una de las partes y eso a nosotros no nos conviene. La canciller Malcorra aclaró que no es una firma de convenio, sino que es la renovación de los acuerdos ya firmados en el año 89 que habían sido caídos. Es darle más al Reino Unido sobre petróleo, pesca y también sobre turismo. La Argentina no se beneficia en nada. Obviamente, no hay ningún beneficio para la Argentina. Si uno ve el resultado final de este convenio, ve que los ingleses tuvieron un costo muy importante a la hora de afrontar el conflicto del 82 y a partir de ahí en mantener la fuerza armada que tienen en Malvinas le sale muy caro, y con la posibilidad ahora que le da el gobierno argentino con la renovación de este convenio que dicen que estaba de antes pero no estaba en vigencia, lo que estamos haciendo es beneficiarles a ellos, achicarles los gastos, y nosotros no salimos beneficiados en nada. ¿Piensan hacer alguna expresión de parte de ustedes? Sí, ya está, estamos por mandar a los medios el pensamiento de lo que es la Confederación de Veteranos de la República Argentina, y estamos mandando también al Congreso a través del estudio Observatorio Malvina, que tiene sede en Ushuaia, para que intervengan también a nivel nacional en el Congreso para que esto no sea de esta forma, por lo menos. Muy bien, muchas gracias.